Los tres hermanos y el tesoro de la Alhambra. Ocurrió hace mucho tiempo y dicen que fue de la siguiente manera. Un poco antes de la llegada de la noche, los tres se encontraron donde el mayor había dicho, justo donde la puerta de la justicia, actual entrada principal a los recintos de la Alhambra. La luna estaba por completo llena y por eso se esperaba una noche de luz muy clara. Era otoño y el aire corría templado. Y nada más verse, el hermano mayor dijo al hermano mediano y a la hermana pequeña. Según me explicó el sabio, cuando los guardias se duerman podremos entrar sin que nos vean. Y luego podremos llegar a la gran torre donde encontraremos la pequeña puerta que nos llevará hasta la sala del tesoro. Pues hagamos todo como dices tú, te dijo el sabio, comentó la pequeña. Esperaron a que la noche avanzara, escondidos entre las plantas del jardín y, a medianoche, se acercaron a la puerta. La encontraron abierta y vieron que los guardias estaban dormidos. Con mucho cuidado entraron y, en total sigilo, avanzaron hacia el lugar del tesoro. Por entre unos jardincillos fueron siguiendo un pasillo hasta llegar a la escalera de la torre. Por ella subieron cogidos de la mano para no perderse ni tropezar y, al poco, llegaron a lo más alto. Vieron como una sala, no muy grande, y al fondo, la luz de la luna les dejó ver como una torre pequeña, toda de piedra. Preguntó el mediano, ¿por dónde seguimos ahora? Tenemos que subir hasta lo más alto de esta pequeña torre, ayudándonos unos a otros. No hay escalera. Hay una pequeña puerta, en lo más alto de esta torre y por ahí es por donde debemos entrar para llegar a la sala del tesoro. ¿Y si esa puerta está cerrada? Aquí tengo escritas las palabras mágicas que el sabio me dijo tenemos que pronunciar para que la puerta se abra. Pues sigamos adelante, dijo el hermano menor. Se acercaron a la pared de la pequeña torre, el mayor empujó a la pequeña, se agarró ella a los salientes de las piedras, puso sus pies sobre los hombros del hermano mayor y se elevó hasta lo más alto de la torre. Le tocó el turno al hermano mediano y el último fue el mayor. Los dos que ya estaba arriba le dieron sus manos, tiraron de él y lo elevaron. Nada más reunirse de nuevo, lo primero que hicieron fue mirar a los lejos. La luz de la luna era intensa y tan brillante que vieron con toda claridad el barrio del Albaicín, el río Darro, Granada en su vega y las laderas norte de la colina de la Alhambra. Dijo el mayor. Todo exactamente tal como me lo explicó el sabio. Somos tres hermanos. La noche es de luna llena muy brillante. Desde esta pequeña torre podemos ver casi medio reino. Ante nosotros tenemos la pequeña puerta que cierra la entrada a la sala del tesoro y en mis manos tengo las palabras mágicas. Pues vamos a pronunciarlas. Tiene que ser los tres al mismo tiempo y muy despacio. Poneros aquí a mi lado. La pequeña y el menor se pusieron al lado del mayor. estiraron el trozo de pergamino, vieron el texto con la claridad de la luz de la luna y, frente a la puerta, se pusieron a leerlo. Despacio fueron pronunciando las palabras mágicas y, antes ellos, vieron cómo la pequeña puerta se abría. Entraron y lo primero que encontraron fueron tres antorchas. Las cogieron y las encendieron y, por la estrecha escalera, bajaron despacio. Saltando peldaño a peldaño y dando curvas y más curvas. Casi media hora después, llegaron a otra puerta mucho más grande. Simplemente la empujaron y la puerta se abrió. Ante ellos apareció una sala no muy grande pero sí ricamente decorada. Preguntó la pequeña, ¿dónde está el tesoro? En ese rincón de la derecha. Se aproximaron al rincón y ante sus ojos aparecieron tres grandes cofres de madera, decorados con metales brillantes y con las cerraduras que estaban abiertas. Por eso, el mayor se acercó más, cogió una de las cerraduras, tiró de ella y el cofre se abrió. Y ante ellos, iluminadas por la luz de las antorchas, aparecieron muchas monedas y joyas, en todos los colores, tamaños y clase de metales y piedras preciosas. ¡Es fantástico!, exclamó la pequeña. No perdamos tiempo. La luna puede ocultarse y, si eso sucede, aquí quedaremos encerrados para siempre. Y no perdieron tiempo. Abrieron tres bolsas de cuero, las llenaron de joyas, monedas y piedras preciosas, se pusieron en marcha y por un pasillo muy estrecho, caminaron. Fueron a salir por una puerta en forma de cueva, excavada en la ladera norte de la colina de la Alhambra, cerca del río Darro. Todavía la luna lucía redonda y por eso, algunos que los vieron al día siguiente, dijeron que los habían descubierto subiendo por el cauce del río. Por un camino que aguas arriba se pierde en las profundidades de las montañas, dirección a Sierra Nevada.